¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. Guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno, pleno invierno. Una toma de luz. Ray Berlola. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol auzoa. Aste azkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. Bienvenidas, bien hallados. Buenas. Nos pilla un poco en bragas, como siempre, el comienzo del programa. Parece mentira, teniendo como tenemos 15 días para prepararlo, porque la semana pasada, disculpadnos, pero no pudimos asistir a nuestra cita semanal. Mira que ya os dije que en el aeropuerto no lleváis esas mochilas tan sospechosas. Al final no pudimos llegar. ¿Cómo? ¿Que me dejáis fuera de juego? ¿Qué mochilas? No, se refiere a estas pequeñas deformidades de nuestro cuerpo. A estas pequeñas. Claro, al final, los que no nos conocen, como no nos conocéis físicamente, que eso es algo, eso que perdéis, ¿no? Los feos siempre tienen más tiro. No nos conocéis. Y menos problemas de. Es verdad. Porque evidentemente, nuestra morfología, pues al madero medio, de aeropuerto, pues le suele sugerir que llevamos algo escondido dentro de nuestro, cuando es nuestra propia morfología la que es así. Entonces siempre pasamos por el mal trago del cacheo, incluso a veces del palpeo, ¿no? La barriga toca un poquito, ¿no? Pero no llevamos nada, como decía la rumba aquella, no lo hemos fumado. Dos semanazas sin hacer programa dan para acumular un montón de balas en la recámara. De balas de pólvora mojada, seguramente ya, porque son temas que ya, ¿no? Ponerse a hablar ahora, por ejemplo. Claro, si es que la actualidad al final, pues es. ¡Que vuelva Franco! Es como. ¿Cómo? Es como es la actualidad y hay a caballo. Temas. No procede ahora ponernos a hablar de las elecciones, por favor. Está aquello ya está. No. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso fue hace. Pero sí que hay un par de temas que yo creo que deberíamos de comentar. Por ejemplo, la semana pasada, pues el barrio de Sants volvió a temblar, conmocionado por la. Bueno, la semana pasada ya la cosa va para largo ya. Por la represión que los ejecutores de los oligarcas, pues una vez más han vuelto a ejercer, pues han centrado su mirada esta vez en la entrañable casa de Cambies, casa refugio de la cultura libre y gratuita. En fin, han demolido la casa donde la dinámica popular del barrio podía trabajar, debatir, soñar, sueños de horizontalidad, justicia social, cambio, libertad, etcétera. Han dejado la excavadora para jugar a los niños. Ay, se han vuelto a cargar 17 años de trabajo noble y solidario. Ellos, que como bien sabemos son los mismos que esconden bajo la alfombra los extractos de las cuentas que poseen en bancos paradisíacos, que no lo son estrictamente por su clima. Los mismos que mienten, roban, delinquen, estafan con total impunidad, se defienden. Una vez más, si lo hacen a zarpazos, en fin. Zarpazos contra la vida, zarpazos contra la verdad, zarpazos contra la pobre buena gente como tú, que solo quiere seguir existiendo. En fin, la gente que no quiere ser engullida, desaparecida por sus testaferros. Hay gente un poco despistada. Despistada. Había uno en Cambies ahí en los escombros buscando su tortuga. Es verdad, un chico y la hostia le pararon los mozos o los gosos. Y le dijeron, bueno, tenían un interrogatorio durísimo y al final los 10, una clase de biología, pero vamos, 5 cursos en uno que. Que los desmanteló a todos. Los dejó. Pillaron la furgoneta y se fueron. Ahí acabó la paz. Ay. El hombre o la tortuga. En fin, desde aquí un abrazo. Es cierto. Pero la clase de biología también. También, también. A ver, sé. Quieren crear una academia de policía, un curso especial en la universidad. No sé, me parece que la cosa va para adelante. En fin, si vamos a tener un nuevo, el Felipe el VI, el 500 años de Borbones, pues yo creo que hay que aplicar enseguida medidas revolucionarias como esta. Parece el nombre de un coñac, atado y bien atado, amigos. Se equivocan una vez más, de todas formas, estos que andan derribando casas por Barcelona, porque donde hubo una casa, habrá dos. Donde hubo una mano tendida, habrá dos puños que se alcen. Pero no para no golpear, se alzarán para seguir trabajando, para construir mil sueños para cada uno que les sea arrebatado. Qué bonito, ¿eh? Y un par de guillotinas para cortar folios, por supuesto. La cita no es mía, ¿eh? La cita es del hombre opaco. Ay, pero en fin, sin duda la noticia de la semana, pues ya la conocéis. El Borbón que juró los principios del régimen, ese que llegó con una mano delante y otra detrás al cargo y lo abandona con una fortuna personal que se estima supera los 2.300 millones de euros, ahí es nada. Se caga petróleo ya. Le quiere ceder el lucrativo puesto a su hijito del alma querido, ¿eh? Volvemos al atado y bien atado. Que sabe muchas lenguas. En fin, con la esperanza de que el estallido social, pidiendo la república, que casi como siempre, ¿no? ¡Otra vez! En el infraebro, está resultando minimizado por los medios de incomunicación, pues se lo han hecho para que coincida nada más y nada menos que con la madre de todas las cortinas de humo. ¡El Mundial de Fútbol! Porque el día 16 creo que es el... Iba a entrar por ahí, mira. Es el cambio de... Es el cambio de papeles, ¿no? El día 16 es cuando hacen el paripé. ¿Y por qué no han podido antes? Y creo que por esas fechas están ya los niñatos de la bola, dándole a la bola. Y como... Esperemos que no la metan, la bola, quiero decir. Bastante nos la meten ya. Esperemos que no la metan esta vez también. Pero si no, la madre de todas las cortinas de humo les habrá funcionado bastante bien. Hostia, estaba calentita la cosa, ¿eh? Como que han sacado una moneda especial. Nos han copiado nosotros, que tenemos el curruco. Bueno, curruco es en céntimos. La moneda propia ya un poco elevada de caché es el currucucu. Pero han sacado el surreal. En el billete sale Dalí, en Brasil. ¿Cómo? Sí, sale Dalí. Le llaman el surreal y en la S tienen esa barra como los dólares. El dólar tiene dos. Ajá. Esta tiene una barra. Y lo pagan en surreales. Porque dice que el sándwich de jamón y queso vale $8. En fin. Pues viva el fútbol y viva la monarquía. Y viva, yo qué sé. ¡Viva todo vivible! En fin, que viva, pero que viva lejos. Que viva en el exilio dorado. Podríamos seguir hablando un rato largo sobre el tema, pero yo creo que lo mejor va a ser que los propios protagonistas nos lo expliquen de una manera musical y muy didáctica. Podemos escuchar, Sultán, la maravillosa explicación del monarca. Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono. ¡Sí! ¡Sí! Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Buenas noches. Es una plaza. El trabajo. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente. Si hay campo, tengo una casa excepcional. Lo siento mucho. Como la envidia cuando llega la Navidad. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente. Chirpay, ¿por qué no te callas? Chirpay, ¿qué canción más bonita? Ay, la guillotina, la guillotina, la guillotina. La guillotina era un programa que emitía Sin Tirqui Ratia hace unos años. La guillotina, un maravilloso programa que se emite en esta casa. La guillotina habría que ponerla. Ah, Messi, la guillotina. Toma cabeza, céntrame. Sí, dejadme que yo prefiera la hoguera, la hoguera, la hoguera. Que también lo pongo, ¿no? Ahí lo dejo. Muy despiadado. No, la guillotina limpia, un corte limpio, ahí no te enteras de nada. Recitando a, yo qué sé, a la Roche Fútbol. Sí, tiene cierto... En fin. Pues luego podemos seguir comentando si queréis que la caza de brujas continúa. Pero sí, sí, pero no solo para los troleros y trolls y trileros internetianos, ¿eh? Porque para esos los días de mofa, befa, escarnio, impune, pues han llegado a su fin. Pero como bien habéis sabido, pues últimamente la Audiencia Nacional se dedica a encarcelar. Bueno, a encarcelar, a detener, a incomunicar. Con estas cosas, hacer crucigrama. Sí. Con otras. Tienen que llenar un poquito. Evidentemente, tienen que seguir alimentando a la bestia. Y algo tienen que encontrar con la que alimentar a sus. A sus acólitos. A partir de que viene el caso Nos, lo iba a cerrar ahora también. Es que todo ha venido al hilo. Te quiero decir, las elecciones no están muy lejos. Ahora el PP tiene mayoría. El rollo de tal. El PSOE está missing, como siempre. Y Rubalcaba se va a dedicar a. Por ejemplo, que. Bueno, ya le quedará un buen retiro también, no sé. El ganadero así, cortijito como el Cañete o así. Bueno, ya quedará con él a tomar finos. En fin, parece que sí. Hay estos republicanos de última hora. En cualquier caso. Como decíamos, la Audiencia Nacional se dedica en estas últimas fechas, pues precisamente el Tribunal de Excepción del país, que sigue manteniendo yugos y flechas por ahí puestos, estatuas secuestres del dictador y cosas aún peores, ¿no? Incluso la propia nomenclatura de las calles, ¿no? Con esos nombres rancios que nos tenemos que tragar con patatas, porque parece ser que nadie se acuerda. ¡Joder, mola! Pues ese mismo país, con su Tribunal de Excepción, se dedica ahora a encarcelar a la gente que le pone a un parque un nombre como el parque de Mariposas Budaris, Rapaces, por ejemplo. ¿Cómo? El parque de los Budaris, por ejemplo. Ah, es verdad. Pues para adentro, para adentro. Sí, sí, sí. Sigue la alegre Virilqueta. La alegre Virilqueta del franquismo 3.0 y nosotros continuamos escuchando. No sé. Ya nos hemos perdido porque no sabemos si estamos en 1940 o no sé. O la hora de los platillos volantes. Es cierto, el mundo entero está confabulado para transmitir un mensaje confuso que no podemos descifrar. En fin, ¿qué podemos escuchar? El himno del mundial, pon. El de Ricky Martin. Vamos a escuchar un grupo brasilero, ¿no? Bixiga 70. ¿Bixiga? 70. Bixiga. Qué bonito nombre, de connotaciones marineras. Pare de andar suelto, Satanás. Anda suelto, Satanás. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. Es Iglesia Católica. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de la unidad de la antigua nación que es España. Es Iglesia Católica. Estamos en una capital que ha hecho una opción por rechazar las fiestas taurinas. Y al mismo tiempo, en esta capital tenemos de aquí muy cerca un hospital en el que se sacrifican a los niños. También es Iglesia Católica. El 0,7% de tus impuestos se destina a la Iglesia Católica. ¡Benedicto X! ¡Uber Calito! ¡Anda suelto! ¡Anda suelto! ¡Satanás! Bueno, pues yo corroboro todo lo que han dicho, no lo voy a repetir, pero sí quiero dedicar este premio por mi parte a una persona valiente, una persona que no le tema nada y una persona muy emprendedora. Quiero dedicárselo a la mujer que hoy se atreva a follarme. Gracias. El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Ah, y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Yo creo que no hay empleo basura ni salarios basuras. No, Yara. Necesitamos empleo y todos los empleos son buenos. Sí, créame que es así. No estamos en una situación para ponernos exquisitos. ¡Nos los té así! Para progresar, para alcanzar nuestras metas. Nuestras metas. Em desafina. Han dicho muchas cosas de Isabel Carrasco, que es valiente, que es integrante. Integrante, ya lo diré. La bebida es que es muy mala. Intrigante. Intrigante, por Dios. ¡Correcto! Algo diferente, sin perder la originalidad del ser original, de origen, me refiero. No me he enterado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué bonita y hermosa mi tierra. Este señor es extraterrestre. Y el que está siendo el más rápido, así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información. Como un cohete, también queríamos decir. Ay, te lo estás pasando bien, bien, bien tú, ¿eh? ¡Ay, que me meo! ¡Y para de grabarme, coño! ¡Largo! Mucho miedo. Cuéntenoslo, no nos... No me da la gana y no se lo cuento. ¿Por qué tengo yo que decirle nada? Bastante temor ya con la mierda. Bienvenidos a los servicios informativos o desinformativos de Barrio Tornasol. Maleamos la información, la achicamos hasta que conseguimos que te entre en esa cabeza de chorrito. Bienvenidos al... Otra vez. Trombo. Trombo, ya te quiero. Y arrancamos con una noticia de última hora. El FMI pide que nos muramos. Ya la hora. Harto ya de andar con paños calientes, el secretario general del FMI ha declarado que, a pesar de que valoran positivamente todos los esfuerzos del Ejecutivo que el Ejecutivo ha realizado, y a pesar de calificar su calendario de reformas como muy positivo, y de haber elogiado los pasos dados en la buena dirección por el gobierno, aún no es suficiente, ha declarado. Y es que para afianzar la recuperación se debe reducir el gasto público al menos un 50%. Para ello, el secretario ha presentado una sugerencia de recorte de gastos para los países endeudados. El plan Hesselsberger, también conocido como el plan a cascarla. Así, todos aquellos que quieran diñarla serán recompensados por la Unión Europea con una nueva beca, la beca Thanatos, que incluye cremación y orquesta de cámara frigorífica, ¿se entiende? Las familias que decidan reducir su número de miembros a la mitad también serán agraciadas con este nuevo servicio de cremación. Cortesía del consorcio de incineradores de basura que vamos a construir sí o sí. Sociedad pública de reciente creación que pretende promover un debate civilizado sobre la gestión de residuos. Y siguiendo con el grupo de abonados a las buenas causas, para que el país levante de una puta vez la chapela, tenemos este textito que valora ponderadamente la actuación real, realeza ubicua, donde las haya. ¡Ay, que bien me ha dado eso! Luis del Colmo. Los expertos en retiradas afirman que la oportunidad es la clave para decidir si equivale a una derrota o a una victoria, como diría Churchill. Una cosa es cierta. Debe ser. Retirarse es experimentar otra forma de vida. Esto lo he comprobado en mis carnes. Y la verdad, a mí eso de la jubilación me está sentando muy bien. Tanto es así que no hace mucho tiempo en una entrevista se lo recomendé a nuestro rey, Don John Charlie. No pretendía con ello alardear de adivino, pero hacerte. Como el propio rey ha dicho en su mensaje, es el momento adecuado para dar paso a las nuevas regeneraciones. ¡Hala, móntate la huerta! El príncipe Felipillo el VI, amigo de él, Camilo, está sobradamente preparado para ser su majestad. Y alargar más su espera sería absolutamente contraproducente. Ya oigo ruido de cañones. Podemos decir con plena injusticia que don Charlie se ha ganado el derecho a dejar la coronilla en manos de su hijastro, porque este creo que se ha adoptado. El rey, que es su majestad, él mismamente, o su monarca, que es el mismo rey, se convertirá en el conde de Barcelona, como lo fue su papaito, don Juan, el rey, que por desgracia nunca nos reinó. Y es bueno para la ciudad del conde tener un condal en ejercicio. A estas horas no, que te vas a romper otro huesecillo, no sé si te queda uno sano. Los profesionales de la comunicación tenemos muy en cuenta que el futuro monarca es periodista consorte. Desde luego, para estar 40 años, ya te voy a decir yo, consorte. Y eso de tener como reina a quien antes fue periodista, supone... Ah, no, esto era por el nene. Esto de periodista, ¿os habéis entendido? Supone la garantía de que el reinado de la que se avecina estará muy al tanto de lo que sucede en la calle. Esto dirá por el Google, que me parece que la última vez que la pisó fue por allá, por eso, en el último informativo de Google. En definitiva, los príncipes Felipillo y Leticia serán unos reyes más reales que regios. Hostia, esto está bien. Con más realidad que realeza, con más cercanía que embalamiento, con más proximidad que ostentación y con más abono de topo que limusina en las puertas. Tengo una ilusión por verlos ejercer que se me sale por las carnes. Son hijos de la democracia, la encarnación exacta de una España que ha madurado en sus libertades. Nuestro rey don John Charlie seguirá siendo más campechano, por lo menos para los que pertenecemos a sus quintas. Y si me permitiera un mínimo consejo, le diría que haga lo que estamos haciendo muchos setentones: viajar. Pero no fuera de nuestras allende fronteras, sino dentro de ellas. Conocer una y otra vez la España donde reinó durante 40 años. Que se olvide de las parafernalias de los recorridos oficiales y que lo haga como un ciudadano más, contemplando nuestro excelente país, las bodegas, las huertas, admirando nuestro maravilloso paisaje y dejándose querer por nuestro variopinto paisanaje, si es que queda alguien. Porque por encima de cortesanos, vasallos, validos, súbditos, en el corazón de ese pueblo llano, late un sentimiento de cariño por su monarca, llamado... Bueno, no puedo acabar el artículo, la verdad es que me está dando un trombo, seguimos adelante. Noticias a granel. No puedo acabar el artículo, por Dios, que me... No me extraña, compañero. También voy a tener problemas para terminar con la siguiente noticia. Un teletipo que nos llega desde Estados Unidos. A ver, otra cosa. Y es que investigadores de la Universidad de Harvard consiguen inocular a un gen a unos ratones españoles para que sean capaces de aceptar la idea de la autodeterminación. Tras muchos infructuosos intentos, el gabinete científico de la Cátedra de Ingeniería Genética Zoofílica de la citada universidad ha conseguido que un ratón entre 10.000, un ratón español, se entiende, no se suicide ante la idea de la desmembración de la sacrosanta unidad española. Y no es el único logro, amigos y amigas, de la Universidad de Harvard. También han conseguido que otro ratón de otro lote de 5.600 cobayas, uno de 5.600 por fin, no ha desarrollado sarpullido alguno ante la idea de una reforma constitucional. Grandes avances científicos que nos hacen albergar grandes esperanzas. Y vamos ahora, si os parece, con la batería de noticias reales. No por fidedignas, sino por regias. Leemos en el Mundo Today que la corona ve con preocupación a los buitres que siguen a su majestad a todas partes. Se desconoce a qué se debe su extraño comportamiento. También leemos que la reina Sofía se queda embarazada en el peor momento. Éramos pocos y parió la abuela, comentan fuentes cercanas al rey. Por último, sabemos que el rey ya es oficial. A estas alturas ya se aburre. Consume sus horas comiendo pipas y está pensando en coger unas vacaciones. Por su parte, la reina también está pensando en coger unas vacaciones. La reina saliente, se entiende, pero las cogerá en agosto. Perdón, un último teletipo de última hora. Parece ser que no va a partir, no va a partir de vacaciones. No, no, no. Tras abandonar el trono, el rey partirá en busca de oro y nuevas conquistas para España. Os cubriré de riquezas o no regresaré, ha declarado. Hasta aquí nuestro intento por desinformarte. Se despide el Trombo Noticiero. Servicios deformativos de Radio Tornasol. Hasta la semana que viene. Digo yo. cuestión de cultura general, don Carlos. ¿Por qué les llaman vietnamitas? Parece ser que es una raza autóctona de Vietnam. ¿Qué es lo que tiene? Hugo y Paula son algunos de los nombres de moda en España. Pero también hay más de 600 Shakiras, casi 80 Canutos. Otros nombres curiosos son los de futbolistas, Messi o Iniesta. OT, las iniciales de Operación Triunfo, es el nombre de 515 personas. ¿Qué dice hippie colgado? Vimos una mujer con dos niños en llamas, ¿vale? Y vimos mucho humo. Entonces pensamos, pues fuimos a por ellos. Venimos aquí, vemos aquí patada una puerta, la petemos y empujando la abrimos, ¿vale? Y después fuimos al piso de arriba y petemos la puerta, entonces entremos, ¿vale? Pero que había un carro en llamas, la apaguemos y entonces los tres entremos en llamas. Esto es, bueno, terrible. De estos casos que nos ponen la carne de gallina también, porque humanamente es absolutamente deprobable. Bueno, no lo voy a decir ya porque no me va a salir. Yo de esto paso. La policía municipal ve una scooter marrón aparcada en el arcén. Le preguntan al conductor si se encuentra mal, si ha sufrido una avería, y el hombre de nacionalidad sudamericana les explica que no, que ha estornudado, se le ha caído la dentadura postiza y la está buscando. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. ¿Es la primera vez que vienes a Barcelona? No, la tercera. La tercera, está rodeado de amigos. Sí, 14. 14 amigos, muy bien. ¿Os gusta Barcelona? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta? La cerveza. Evidentemente que hay que visitar en Miami esos gratacielos. ¿Cómo? Esos gratacielos. ¿Tú te vienes buscando? Yo en Redone y Sábana todo lo que hay. ¿Cómo? Yo en Redone y Sábana. Eso es muy duro, eso lo lleva uno. ¡Qué duque! ¡Qué duque! ¡Me echan roto! ¡Ahí, a tu madre! ¡Que te vaya comprando otro! ¡Toma, toma, toma, toma! Yo lo que digo es que participó en un acto con miembros de ETA, de Euskal Herritarok y de Gara, y les elogió. Y dijo que eran los que de manera más contundente habían expresado las reivindicaciones de los ciudadanos ante el Estado opresor. Insisto, de manera contundente lo han expresado, desgraciadamente, porque hay decenas, cientos de muertos, 900 y pico muertos y miles de heridos. Participó en un acto con gente de ETA, elogiándoles, laudándoles. Gente de ETA. Tú lo has hecho, tú lo has hecho. Sí, sí, con gente de Euskal Herritarrok y de Gara, que era el periódico de ETA, y tú lo sabes, está en internet, y si quiere se la dirección, con quién la está pasando exactamente, con Sabino Cuadra y con dirigente del diario Gara. Sabino Cuadro, entonces, Euskal Herritarrok. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dejas terminar? No, vamos, espera, déjame espera, terminar. Terminar. Vamos a dejarla acabar. Está diciendo que he estado en un acto con gente de ETA. Gara es ETA. Escucha, ¿puedo hablar? El rey de Juan Carlos es que le recondo en sede parlamentaria con alguien de ETA. Tú estuviste con una persona de Euskal Herritarrok elogiándola, elogiando su labor, con un miembro de Gara, Gentuza, portavoz de ETA. No lo digo yo, lo dice la justicia, lo dice el Tribunal Supremo. Eso es así, o te guste o no te guste. Yo no sé si eres consciente, Eduardo, de la vergüenza que sienten algunos trabajadores de tu periódico cuando se habla de ti, porque hay una cosa que es muy importante y que es el periodismo. Los periodistas trabajan con fuentes, pueden criticar, pueden incluso dar caña, pero lo que tú haces, Eduardo, es algo rastrero, algo rastrero. Utilizar el insulto como argumento es propio de regímenes de personas fascistas, pero bueno, yo no le voy a llamar fascista. Yo lo que digo es que las personas que utilizan el insulto son fascistas. Gentuza. Queridas de Radio Sufridoras, querido Radio Martínez, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más peligro que Oscar Pistorius en un tiro de feria. Por cierto, ¿quién sería el tipo que le vendió unas pistolas a un tipo que se llama Pistorius? En fin. De pistones, ¿eh? Bueno, de la feria, ahora que viene la fiesta. Un chico poco travieso. Entrañables compañeros, ¿qué os ha parecido? Hemos estado escuchando, ya, bueno, antes no hemos mencionado el fenómeno Podemos. Todavía no sabemos si Podemos o no Podemos, la verdad. Pero acabamos de escuchar al amigo Inda, un conocido Fascio Navarro. ¡Un esfuerzo! Conocido Fascio Navarro por estos, en fin, todos sabéis quién es el amigo Dardo Inda y él solito se califica. Periodismo rastrero de primera división. Y bueno, por cierto, que la amiga también está, la de UPyD, que no me viene el nombre porque me va a dar otra alergia, otra urticaria, como... ¿Quién? ¿Rosa de España? O me van a llevar, me voy a abonar a Tánatos, que has dicho antes, que vamos, de salud andamos un poco justitos. Ay. La Rosa de España también ha dicho que son demagogos, populacheros, como ha dicho, que son populistas, demagogos, gente sin experiencia, gente... ¡Todo más rastrero! Demagogos y populistas, esto en boca de Rosa Díez resulta... Que se fundó un partido ya sola. Resulta impresionante, amigos. Resulta impresionante. Aún queda algo. ¿Nos queda algo por ver ya? Es la pregunta que se me viene a la mente. Mal que tengo culista en septiembre, porque en fin. Ay. Y luego la pobre rumano que quita la tapa de alcantarilla, por Dios. Sí, ya, por os, decía, Dios. Ya os decía yo que se llevan de las obras de la DIF. De la DIF que se llevan también el cobre. ¿El cobre? Sí, ya queda algo de capital en este país. Vamos. ¿Aún se cobra algo? La gente del sótano. ¿Aún hay alguien que le quede cobre para quitarle? ¿Aún se cobra algo en este país? ¿Se cobra por el cobre? En fin, vamos a quitarle hierro. Que, en fin, no. Que no tengamos ningún disgustito. Ya decíamos antes que el mundo entero está confabulado para transmitir un mensaje confuso y no podemos descifrarlo. En fin, como decía Mafalda, inmortal creación de Quino, que por cierto ha sido premiado últimamente. Ya sé que es un topicazo, ya lo sé. Está vacante el trono. ¿Quién va? No es el príncipe de Asturias, ¿no? ¿Qué premio? Pues lo tendrá que dar la infanta Leonor, a no ser que ocurra otra cosa. En fin, el caso es que qué petardos somos, soltando el topicazo de Quino, pero es verdad. En fin, nosotros es que crecimos con las casquetas y las rebeldías de la tierna niña de cabeza de calabaza. Que luego creció y se convirtió en ese señor que es presidente del Uruguay y que es tan majo, el señor Mújica, ¿eh? ¡Mujica! Ese que legaliza las cosas usando solo el sentido común y no el beneficio de los poderosos, o como se llamaba antes, la razón de Estado. Y ahora se conoce como ajuste necesario. Ajuste necesario, saber estar. Sí. Importantes términos para sobrevivir al siglo XXI. En fin, y como decía, también le han entregado la placa de chocolate a... ¡Placa! Vale ella. Bueno, premio de honor. ¡Flash! ¡Placa! ¡En toda la cara! ¡Flap! Alguien tiene placa. Que me venía justito de todo. Por eso estamos desbarrando más de costumbre. Le han entregado el premio de las letras o de honor, o no sé, catalanas. Raimond dice que el franquismo dura demasiado. Esto está dicho una hora antes de dejar el trono. Yo, Charlie, va sin acritud. Le preguntan y dice, pero ¿cómo dice que dura demasiado? Dice, yo veo que todavía hay ramalazos muy, muy fuertes. ¿Y dónde los ve? En el actual gobierno. Hay ramalazos de franquismo y ya lo último ha sido lo que ha dicho el Rocco Varela sobre la amenaza de la guerra civil. Muy, pero que muy fuerte. Y dice, habla de la consulta y dice que se deje votar la consulta en cuestión, eso no va contra nadie. Hablemos de todo menos de la consulta, se dice. Bueno, entonces, ¿de qué coño hablamos? El Parlamento catalán está mayoritariamente a favor. Las encuestas dan alrededor de un 80% a favor de que se consulte. Pues entonces lo que hay que hacer es tratar de hacer política. Si impides eso, pues ya no hablamos de política. Prosigue. Y ante otra pregunta que ya no me acuerdo, pues habla un poquito pues de lo mismo, de cómo piensa él que va a terminar todo el asunto catalán. Y pues dice que aunque no está muy seguro del tema, que él apostaría por una solución confederal dentro de España y dentro de Europa. Una solución con que la gente se sienta a gusto. Pero principalmente que se vote. Eso sería acabar bien. Mi deseo sería de tipo confederal, aunque creo que la independencia sería algo, no sería algo ni trágico ni mortal. No pasa nada. No le pediría a nadie el pasaporte ni estaríamos, por supuesto, dentro de Europa. No ocurriría eso que dice el Margallo, que Cataluña estaría por la estratosfera al lado de Saturno en uno de sus anillos, pero un poquito oxidados. Dice que aquí todos se agarran a la ley de la ley de las leyes para que nada cambie. Y termina diciendo que aquí cambia el sistema, pero el capitalismo no tiene tope. En 1989 desapareció el otro polo de la humanidad como unas virutas a las que le acercas una cerilla y se va todo al carajillo. ¿Cómo vas a decir todo eso cantando? Diría no a la dinámica de los partidos más preocupados por ellos que por el país. Diría no a la mezquindad con que se trata la sanidad pública, la educación, la cultura, etc. En nombre de Europa. Ellos, esta peña, que la tenemos por aquí cerca, no hacen Europa. En fin, lo vamos a dejar ahí. Luego se tomará un espagueti con su mujer, Annalisa. Italiana, y no los invito. Tenemos una entrevista pendiente. Será ya por agosto. Aquí el 15, el Día de la Virgen. Iremos vestiditos de monaguillos. De este nuevo reino que nos espera. ¡Ay! Un reino que nace ya trufado de gilipolleces recias. Por ejemplo, leemos aquí en un conocido periódico guipuzcoano que la imagen de Felipe VI aparecerá en las monedas de 1 y 2 euros a partir de 2015. Joder, ¿quién la pillara la moneda de 2 euros? Con eso no te cobran, tío. Seguro que la puta calle, tío. Un montón de cervezas al bebé. En fin. Por cierto, hablando de monedas de 1 o 2 euros, ¿tenéis algo suelto? Porque se ha aprobado el plan de liquidación de Fagor Electrodomésticos. Y se inicia la posibilidad real de que los interesados presenten sus ofertas. ¿Estamos interesados? Sí. Vamos a pujar. ¿Cómo? Ahora lo hablamos. Tema financiero, después probamos. Para la siguiente noticia. Polonio. ¿Cómo está el tema? Polonio, ¿cómo están nuestras arcas? ¿Cuánto das tú al kilo en basura? ¡Polonio! ¡La carne cuánto das en basura! ¡Polonio! Estamos juntitos. ¿Por qué se ha marchado? Por cierto, que es el tecnócrata este, el que le echaron de Fagor, no sé, no me acuerdo el apellido, una pinta de tecnócrata. El que ahora le han cogido Cervital, que son de principal capital por todos los tronillos de, me imagino que del mundo, pero que van con el sello de argelinos, ¿no? Capital Cervital. Cervital o algo así, que quiere. Suena a un medicamento. Claro, lo tomamos tantos que ya. Yo la memoria no me da para eso. De memoria lo tomo. ¿Te has tomado ya el Cervital? Más cortado cuando estaba lo mejor. Y mientras promete servir a una España unida y diversa, que lo pone aquí también en el famoso diario de las narices, aparece Hollande por otro lado diciendo que decide reducir de 22 a 14 las regiones de Francia. ¿Y qué van a hacer con las que le sobran? Me pregunto yo. ¿Nos tocará algo? ¿Nos tocará algún cachito? A mí no me importaría Burdeos. Por cierto, que le ha dado, hablando de premios de honor, la Legión Francesa a Jorgito, el ministro de Interior, ¿cómo se apellida? ¡Fernández! Y le llamaba Jorgito. Jorge. Le llamaba Jorgito, tío. ¿Cómo? Bueno, la ha puesto por las nubes. De pero esto son cosas del amigo Manolo. Antes de nacer, que ella. El amigo Valls, el Manolo este. El Valls, el Manolo, pero Dios mío, unos abrazos, unos besos. Yo creo que están liados. Investigaremos un poquito el tema ese. Más en lo privado. Yo le hacía más con el Bert. Bueno, en fin. No sé si os parece que después de esta semana espeluznante pongamos un gorigori. ¿Un gorigori? ¿Eso que era para los muertos o qué? ¿Qué es un gorigori? Esta semana un cántico religioso, el gorigori, que era para los muertos, ¿no era? Gorigori. Cuando se... Es un obituario cantado. Sí. Que ahora, por cierto, se lleva el rollo de los muertos. No sé dónde era, que leí que si quieres que te entre, hay una peña que quería que... En la universidad. En la Universidad de Madrid se lleva así, lo de los muertos. Lo de las mojamas. Que yo creo que me metan al zulo sentado en la tumbona. Quiero decir, y vestida de novia, cuando me casé con el tal. Ay, qué bien. Yo quiero que me pongan con la moto, con la Harley encima y tal. Fíjate ay, qué bonito. El trabajo de... Ay, qué bonito. Se puede decir... Por ahí algún... yo quiero que me entierren con una chonda de fiesta del jubilado del año 87, ¿no? Ahí con... ¿No? Por ejemplo. Que la dejen ya hasta el año que viene. Ahí está. Porque siempre dice que el producto queda más escaducado. Otra falacia más. Dios mío. Ahí sí tenía que actuar un poco las fuerzas públicas. En ese tipo de maldades que siempre... Estamos rodeados de ellas, no sé por qué. ¿Antes has hablado de gente con placa? Sí, tenemos mucha alrededor, mucha. Tenemos vecinos con placa. ¡Ah! Su serenísima majestad. Su serenísima majestad. No he tratado de sereno en su puta vida. ¿Qué dices? Que, perdona, estoy. Que estoy, no a, me, estoy hablando con el solo, sultán, me estoy refiriendo. Que no me he tomado el vale, ¿cómo era? El cervital. El cervital. Me estoy refiriendo a la iluminada y regia persona del sultán, que a lo mejor está pensando en poner algún tema musical. Sí, tenemos un consejo del. Se dice un consejo exquisito. De Corinne Valley Ray. ¡Corinne! ¡Corinne! Con el tema de título. Put your record. Si sí, lo pillaba esta tarde. Corín, ¿cómo? Ya no me acuerdo. Corinne Bailey Ray. Está llamando al comandante. El pelícano se nos ha roto la pata. Ahí va, volvemos. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls all Dutch on the concrete. Yeah. Maybe sometimes we won't got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Oh, don't you hesitate, girl, put your records on, tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and beaded jeans, I hope you get your dreams. Just go ahead, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely. In a bar by the roadside. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Yeah. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange, girl? Put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire fitting jeans, I hope you get your dream. Just go ahead, let your head down. Yeah. You're gonna find yourself somewhere, somehow. 'Twas more than I could take. Pity for pity's sake, some nights get me wake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Thank you. Buenas noches desde Madrid. Good evening, Europe. Cunet and Mark, and congratulations. 8 points from Spain. Go to. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Maíz. Let's suspend Spain, please. Let us have 10 points. Points. Yes, 8 points. Come on! 8 points. Oh my God. La comedia no tiene nada que ver con el humor. La comedia consiste en expresar el odio. Insultos, gritos, persecuciones, todas ellas de ciudadanos, todos descontentos por una u otra causa. Su diana, los políticos, los scratches, la presión en la calle frente a las casas de dirigentes nacionales evoluciona. No tuvo condena de la justicia, es libertad de expresión, dijeron. Cuanto más odio sientes, más gracioso le pareces a los gilipollas del público. Pero no todo se queda ahí. La violencia verbal crece y se convierte en física, agresión a quienes nos gobiernan o a quienes están al frente de la política. A Pere Navarro, puñetazos. A Sánchez Llibre, empujones. En Baleares también es la jefa de gabinete de educación. Lanzamiento de sillas al alcalde de Ponferrada o un tartazo a la presidenta de Navarra. La violencia sube peldaño de la verbal a la física y de ahí al asesinato. Como el de hoy. En la mano una pistola, 3 tiros. Tras el arma, una ciudadana. ¡Ay, mare de Déu, mare de Déu! En su mente un objetivo, matar a quien considera culpable de sus presuntos males, de su situación personal. ¿Sabes? Estaba pensando en matarme. ¡Qué coincidencia! Yo también estaba pensando en matarte. ¡Barrio! ¡Tornasol! ¡Barrio Tornasol! ¡Barrio! ¡Tornasol! Filic y Ratián. Madre, cómprame un negrito que me pica el chiribí. ¿Lo tienes claro? Repito. Que me pica el chiribí. Y mi madre me contesta que también me pica a mí. ¡Ojo! ¡Qué arte! Óptica. Sai de Santa María. La prima ya nadie habla de ella. La hemos echado de la familia y eso quiere decir que va bien. Óptica Sai de Santa María presenta la primavera genial. Si solo hace falta salir a la calle, hay mucha más alegría que hace unos meses. Óptica Sai de Santa María. Esquerra habría avanzado a la federación, por tanto atribuyen esa caída al aumento de Esquerra, la caída. Venga, bonita, venga. UPyD serà la vacuna contra els nacionalismes, també contra el nacionalisme espanyol? Jo crec que no existeix aquest nacionalisme espanyol. El nacionalisme que... jo no crec que existeix el nacionalisme espanyol. Querido serciano dependientes, queridas radiomasoconas, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa más lamentable que unas vacaciones con Eduardo Inda en Cartagena. Os he dejado de pataos, ¿no? Esto no lo esperabais. No, yo pensaba que alcantarilla, vas a decir. Hay días a 3.000 metros, que se iba a tirar sin paracaídas. No todos los días son jueves. Falla. O miércoles, en este caso. Hay días en los que uno está, pero no está. Ay, en fin. Se acerca el gran momento. Pero antes tenemos alguna cosa más que contar. Una noticia positiva, por lo menos, porque este programa parece un poco funesto. ¡Buena noticia! Pero una buena noticia. ¿De verdad? De verdad. Valencia lo quema todo. ¿Cómo? Vuelve por sus fueros, por donde solía. Algo está cambiando en el estado. Vuela pólvora. Pensaba que iba a cambiar de música, resulta. No me ha hecho el favor. Escribe Màrius Serra. Leo en la prensa valenciana que Fabra está en contra de castellano y a favor de català. Lo han leído bien. Pero cuando escribo Fabra no me refiero ni al maestro Pompeu Fabra ni al aeroportuario Carlito Fabra, sino Alberto. Y cuando escribo castellano o català, tampoco cito las dos lenguas románicas que se hablan en la capital de Turia, sino a dos políticos llamados Serafín Castellano. Este estuvo en Eurovisión, por eso hemos puesto la entradilla. Y María José Catalá. El primero es aún el secretario general del PP valenciano. Según leo en el diario El Levante Ser que pueda, el presidente Fabra quiso relevar a Castellano la semana pasada. Joder, qué mal, estos malos rollos. A mí me ponen un poco quepao. Pero lo impidió Génova. Eso también fue catalán. No, Génova en la capital. Génova. Génova no es donde nació Hernán Cortés. Y Colón también por ahí. Aunque otro dice Croacia. Dios mío, nos quita todo. Bueno, lo impidió Génova. En la calle, no me acuerdo. ¿A lo de la Audiencia Nacional no está Génova? Sí, donde una vez. ¿Dónde la manifa? ¿Dónde la manifa? ¿Dónde se está manifestando? Es verdad. Génova, hay que pasar, hay que pillar pasaporte en Génova para ir a la Audiencia Nacional y salir solo con 3 años de cárcel. En fin, ya me he perdido. En su crónica política, Julia Ruiz escribe: la directriz de Génova salvó a Castellano en ese momento, aunque su marcha de la calle Quart, ya estamos con estos lenguajes raros, esta lengua yo que la calle Quart, pues lo impidió. La calle estaría cerrada. La misma cronista relata otro relevo. Este ya formalizado del portavoz del gobierno. Hasta ahora lo era el vicepresidente del Consejo, del Consell, José Fiscar, y a partir de ahora lo será la consejera de Educación. Conocida por su constancia a la hora de cerrar líneas de enseñanza en valenciano. Está en la catalá, imagino. La nueva portavoz luce un apellido que en su día fue proscrito por el Canal 9, ese que cerraron y que tiene 1.300 millones de dinero que se han esfumado por ahí, que últimamente leí que la presidencia del Canal Valencia, pues debe haber 1.300 millones que no están justificados de gasto. En fin, casi nada. La malograda televisión esta valenciana, el Canal 9, que el hoy cuestionado señor Castellano ayudó a cerrar. Los resultados de las elecciones europeas en el país Valencia, otro término proscrito en el extinto Canal 9 hasta las últimas semanas de vida, ha confirmado el cambio de tendencia experimentado durante los últimos tiempos por el electorado valenciano que se ha alejado del PP. El azar de de la de esta ha querido que las primeras consecuencias de este espanto popular toque de lleno en diversos apellidos. El círculo se cierra si a castellano y catalá le añadimos que la cabeza del cartel socialista es valenciano. ¿Cómo? Era valenciano. Elena Valenciano. ¿Cómo? Señor valenciano. Señor valenciano. Después yo río de Valencia. Valencia, pero es que se está haciendo gambia, Dios mío. Este país, este se va a independizar. Valencia, yo creo que va a pillar también el serrucho y vamos, va hacia Cerdeña. Sicilia, mejor dicho. Pega mejor. Pues bueno, ¿dónde voy? El círculo se cierra, si a castellano y catalán le añadimos que la cabeza de cartel se llama la valenciano. Casi de escuela de idiomas. Además, el retroceso de castellano y el auge de catalá no constituyen los únicos casos de lingvonimia, que no tengo ni puta idea que es, en el PP valenciano. Otro de los actores de este sainete se llama Rus. Rus con tres S's. El alcalde de Xàtiva, que aquí con J, que estamos en Valencia. Y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonsito Rus, que en valenciano quiere decir ruso. La doceava guerra mundial se avecina. Otro de los actores de este... Ah, no, eso ya lo he leído. El festival se completa si ejercemos la derivación. Sabidos que en el lenguaje periodístico tiende a creer muchos ismos. Puyolismo, aznarismo, zapaterismo, tracatacatá, nada. Y si se cumplen los pronósticos y Fabra releva a castellano, el castellanismo del Pepe Valenciano descenderá de un modo evidente justo cuando la figura de María José Catalá se cotiza a la alza. ¿Alguien pudo jamás imaginar que el Pepe Valenciano un día se haría catalanista? Nos lo amamos y congraciamos por esta gratísima noticia. Y yo, no sin antes laudarte por esta maravillosa aportación, me ha llamado mucho la atención un término, lingvonimia. Lingvonimia. Por fin tiene nombre eso que... eso que se practica y nadie dice. Lingvonimia. Real lingvonimia. Y no es en inglés. Practicar, hermanos, la lingvonimia. Ahí está. Castellano, lingvonimia, que es en castellano. Haz la lingvonimia sin mirar a quién. Esto es ruso. El puerto de Pasaya, os leo una noticia también interesante, que también me produce una cierta zozobra personal. Pero... también hay una reflexión ahí. La noticia en cuestión dice que el puerto de Pasaya incrementa en un 30% el tráfico de mercancías hasta mayo. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos aquí? Los crecimientos se basan una vez más en el sector ocio y servicios. Ocio lúdico, entendemos. Que supone un 41% del total de mercancías. Y servicios siempre con retraso. ¿Qué hacemos aquí? Y bueno, y también al hilo de esto me gustaría comentaros que hay un convenio que acaba de ser cerrado entre la Mancomunidad de San Marcos y el convenio. Banco de Alimentos. Mira, Mancomunidad de San Marcos, serio. Banco de Alimentos. Eso es serio, eso es serio. ¿Qué pretenden que comamos a partir de ahora? Me pregunto yo. ¿Así quieren evitar la construcción de la incineradora? ¿Esto es a lo que se referían cuando hablaban de un compostaje razonable? ¿Qué nos vamos a tener que comer, amigas, amigos? Vamos a ocupar San Marcos. Yo me quedo con los plásticos, desde luego, los vidrios, que se los coma otro. Hostia, yo estuve media hora en San Marcos descargando. ¿Eh? ¡Y salí vivo! Un poquito más tonto que ahora, que en ese momento. ¿No fuiste arrollado por ninguna excavadora? No, quedaste maltrecho por la inhalación de gases. Yo no sé cómo fue Hiroshima. ¿Y cómo ponen esas inhalaciones, eh? Ay, no sé cómo fue lo de Fukuyama. Lo de Nagasaki. Yo no sé, pero San Marcos, tío. Entramos además al mismo corazón de San Marcos. Sí, porque ¿cuándo has visto tú, dragones después de salir de ahí? Bueno, en la puta vida verás dragones como se ven después de pasarse por San Marcos. Estabas echando el escombro y viste un dragón, un elefante rojo que volaba sobre ti. Nos íbamos fusionando con el mismo escombro. Veías cómo el cuerpo se te reblandecía y la respiración era harto fatigosa. Pero mal que el amigo hizo ímprobos esfuerzos para sacarme de allá con vida. Y justo llegamos a la valla y estaba cerrada. Entonces cogimos la bomba de mano del abuelo, de la época de la guerra, de que no volverán nuestras guerras. No, de la otra. Aquí, que no volverán porque ahora hay otro régimen. Y despedazamos medio verano. Y el público sacó los pañuelos. Y el público sacó los pañuelos. A tu amigo le dieron la oreja. Solo hubo tres muertos, como la corrida anterior que contaste tú. Ay, bien fin. Narrada, por cierto. En fin. Creo que desgraciadamente llegamos al final de esta nueva perpetración que la hemos realizado pues un poco como dicen que ocurrió el accidente de Santiago, pobrecito el operario. Vale, del el Camino a Santiago, que ahora es un parque temático. Sí, la velocidad y el despiste del maquinista causaron la, pues esto también, la velocidad y el despiste han causado un programa de whisky, y las drogas de servicio. Bueno, todo te recuerdo que tenemos vecinos con placa. No todo hay que decirlo, amigas, amigos. Esto es así. En vuestra vida personal os ocurrirá en muchas ocasiones. A nosotros nos ocurre delante de un micrófono. Siempre vamos bien resguardados, o sea, dentro de la ley, por supuesto. Efectivamente, placa, siempre placa, placa. Respetando escrupulosamente la legalidad vigente. ¿Tú tienes carne? ¿De chiquipar? ¿Tú crees que este es un chiquipar? ¿Es una conversación que podemos tener con el micro abierto? ¡Nos vamos a despedir! Creo. Nos vamos a despedir con una primicia. Los Black Mierda. ¿Los Black Mierda? Los Black Mierda. Un psicodélico. Chamarco. Un psicodélico punk de Black Mierda. Ah, la punk mierda. Opa, pues, Sultán. Con eso vamos a dejar. Mientras nos despedimos. Cuando te estabas creciendo, nos despedimos ya. Pero cuidado. A mí me va a dejar muy mal karma despedir a nadie. Entonces, me gustaría que me despedierais primero vosotros a mí. A la puta calle, por ejemplo, ¿no? Pero no. No, contigo finamente. Guillo. Guillotera. Pero mis hijos, mis cervezas. Pero. ¿Queda usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina. La guillotina. Guillotina. Mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. Siempre nos dejamos crecer las uñas y tal. No hay que. De manera expeditiva, tenemos que hacer las cosas. Pero dejadme. Ay. Que yo prefiera. La hoguera tiene, qué sé yo, que solo lo tiene la hoguera. ¡Opa, craes! ¡A buena noche! La semana que viene. ¡Probablemente! ¡Probablemente! ¿Por dónde andamos? ¡Si nadie lo remedia! Thank you.